Qué lindo, buenas tardes. Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. Dios continúe bendiciendo sus vidas, amén. La verdad que qué lindo poder adorar al Señor y realmente proclamar y declarar su poderío en nuestras vidas, ¿eh? Un día más que el Señor nos regala, a pesar de este calor, qué lindo que podamos estar juntos, reunidos, buscando la presencia del Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la presencia del Espíritu Santo, amén? Él es quien te va a levantar, Él es quien te va a restaurar. Él es quien puede hacer de tu vida un camino mejor. Te invito en esta tarde a abrir la palabra en el libro de Santiago. Esto está en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1. Está después del libro de Hebreos. Si tú lo buscas, lo puedes buscar del Apocalipsis para atrás. El que por ahí es nuevo y tiene poca lectura. Si tú vas del Apocalipsis para atrás, lo vas a encontrar más rápido. En el libro de Santiago, capítulo 1. Amén. Dice el título: la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos quieren sabiduría en este tiempo? ¿Cuántos necesitan sabiduría? ¿Cuántos necesitan realmente la sabiduría de lo alto para poder caminarse? Y qué importante que es la sabiduría. Qué importante manejarse con la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tomes una decisión, cuando tomes una determinación, cuando tengas que caminar, cuando tengas que decidir, cuando tengas que comprar, cuando tengas que vender. Qué importante que ser sabio y entendido. Poder discernir. La sabiduría es todo. En la sabiduría están las decisiones, está la bendición, está el cómo caminar. Por eso la importancia de poder entender en este tiempo. Cómo poder caminar mejor en mi vida. Cómo poder emprender nuevas cosas, pero con decisiones y determinaciones, como dicen siempre. Cuando tú vas a comprar algo y te piden una garantía, ¿qué sucede? Si la garantía no firma, a ti no te dan o ese mueble o ese dinero o ese préstamo. En este caso, tú tienes la mejor garantía, que es la garantía de Dios. Tú cuando te vas a manejar ante situaciones, ante decisiones, o cuando tengas que aconsejar a otros, qué importante poder aconsejarlo con el mejor consejo. Consejo que está aquí en la palabra, el consejo del Espíritu Santo. Que de seguro esa persona va a recibir un consejo sabio. Porque dice que tenemos la palabra profética más segura a través de esta escritura. Y más en los tiempos que vivimos hoy. Cómo poder encomendarme al Señor, cómo poder caminar con el Señor, cómo poder guiar mi familia, cómo poder guiarme en el día. Porque hoy vemos que cuán a veces dificultoso es para las personas poder administrar un día de su vida. Detengámonos un poquito a pensar cada uno de los que estamos aquí, cuánto nos cuesta a veces administrar nuestro tiempo. Desde la mañana hasta la noche, a veces no, las personas se enloquecen en el día. A veces no le da el tiempo y hay otras que de repente hay un tiempo de ocio sobre las personas. Entonces uno no lo administra para que les rinda y otro no lo administran para poder hacer otras cosas. A algunos parece que les sobra el tiempo y a otros les falta. Y qué importante que podamos caminar sabiamente. Y aquí habla un poco también de la sabiduría, también habla un poco de la fe, habla un poco también de las determinaciones que yo tengo que tomar como cristiano. También nos enseña cómo caminar en medio de las pruebas, también nos da la certeza de cómo poder enfrentar los problemas. Es que no puedo, es que no aguanto más, pero vamos a ver qué dice la palabra. ¿Cómo puedo caminarme? No sé por qué las cosas me salen mal. ¿Será que no estoy buscando más de Dios en este tiempo? Si la palabra de Dios dice que Él me puede dar sabiduría cuando Él quiera. Título: la sabiduría proviene de Dios. Dice en el versículo 2. Hermanos míos, ¿para quién es? Para nosotros. Hermanos míos, para los que se congregan, para aquellos que son llamados hijos de Dios. Para tu vida, para mi vida, que estamos buscando de la presencia del Espíritu Santo. Es esta escritura, es este pasaje. Así que tomémoslo como, tómalo muy personal hoy este pasaje. Tómalo para ti. Y determínate a creer en este pasaje y determínate a poder vivirlo y tu vida va a ser una bendición. Vas a ser sabio y vas a poder caminar con paz en tu corazón, sabiendo de que las decisiones que tomes a partir de hoy en adelante van a ser decisiones avaladas, firmadas por el poder del Espíritu Santo. Las cosas que hagas las vas a hacer con el respaldo del que mejor respalda a las personas, el Señor Jesús. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a algunos, el cual da a personas especiales. Sabes que no dice eso la palabra. Por eso qué importante cuando tú escuchas, pero qué importante cuando lees. Porque la fe viene por el oír, pero el oír, la palabra de Dios. Yo puedo decirte una cosa que no está escrita, y después tú haces lo que yo te dije, pero si no está escrito no vas a tener el respaldo de Dios. Pero si está escrito, tú vas a tener la garantía del Espíritu Santo. Porque escuchaste y aprobaste lo que está escrito aquí, lo cumpliste y lo quieres hacer en tu vida. Gracias. Por eso dice en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, escúchalo, a todos, ¿para quién es la sabiduría? Para todos, abundantemente. Así que no es abundante, te da, cuando te da sabiduría te dan abundancia, y sin reproche, hermano, y le será dada. Vamos de vuelta, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pide y se te dará. Y dice sin reproche. Dios no te va a decir, no, mirá, tenés que venir tanto tiempo a la iglesia. Todavía no estás capacitado para recibir la sabiduría que yo tengo. Tú tienes que hacer un curso para ser sabio. Resulta que ahora hay cursos para orar. Ahora te enseñan cómo caminar, cómo orar, cómo tener más poder, cómo salir adelante, cómo esto, cómo lo otro. Pero es la palabra, hermano, es por la palabra, es el poder de Dios el que te va a sacar, es el poder de Dios el que te va a beneficiar. No es la palabra de un hombre ni un libro, el mejor libro es este. Si vas a invertir en un libro, invierte en el mejor libro profético, donde vas a tener todo. Los detalles para poder ser un mejor padre, un mejor abuelo, un mejor hermano, para tomar las mejores decisiones de tu vida, cómo llevar un matrimonio adelante, cómo enfrentar las crisis en medio de los problemas, de las adversidades. Este libro es el más seguro y el más profético. Si vas a invertir en algo, invierte en una Biblia. En una Biblia que predique, obviamente, que tenga escrito la palabra de Dios. Así que Dios da sin reproche la sabiduría, ¿amén? ¿Cuántos quieren sabiduría en este tiempo? ¿Cuántos quieren recibir sabiduría para saber manejarse, para poder caminar con conocimiento, con inteligencia? ¿Sabe lo que dice la palabra? Pedila. No te la va a dar un hombre, la sabiduría proviene de Dios de lo alto. ¿Cómo lo hago? Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, Señor. Quiero entender tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero caminar por tu palabra. Quiero vivir una vida de acuerdo a tu palabra. Quiero tomar decisiones de acuerdo a tu palabra. Y el Señor te la va a dar sin reproche. Dice que Él no reprocha, hermano. Pedí y se os dará. Buscás y vas a encontrar. Golpear y se te va a abrir. Versículo 6 dice, y aquí está el problema. Muchas veces cuando pedimos, hermano, pedimos, pero a veces realmente lo pedimos con una fe, con una certeza, con una convicción. ¿Lo pido sabiendo y esperando que voy a recibir? ¿O lo pido por pedirlo? Quiero algo por quererlo. Porque si quiero algo por quererlo, estoy anhelando un objeto, estoy anhelando una cosa. Pero no es un deseo ferviente de mi corazón. No es que es una pasión que se desata en mi interior. Yo quiero tener, Señor, no solo tu sabiduría, quiero tener tu espíritu, quiero tener tu mente. Quiero tener esa mente que había en ti, en mí, Señor, y pensar como tú pensabas, Señor. Quiero ser un imitador de ti. No simplemente quiero tener sabiduría para hacer cosas que deleiten en mis emociones, en mi carne, sino quiero tener sabiduría para poder manejar primero mis tiempos, porque es muy importante cómo manejas tu tiempo. ¿Qué haces con tus tiempos? ¿Qué haces con tus horas libres? ¿Cuánta lectura tienes? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Buscas de la palabra? ¿Buscas en oración? Al menos le das un minuto de tu día a Dios, le pides a Dios, oras con Dios, hablas con Dios. Por eso es que importante el poder ir conociendo, el poder ir caminándome en la palabra, encaminándome. Dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia la otra. ¿Cuántas veces ven las olas que vienen y van para un lado y para el otro? ¿Cuántas veces ven un papelito, que se deja llevar por las ondas del mar y tú lo ves que anda por este lado el papelito y de repente lo ves de la otra punta? Y de repente lo ves en el medio del mar y no tiene un rumbo, hermano. Va para un lado, va para el otro. Pareciese que el viento lo lleva para donde quiere. A veces somos así nosotros, somos guiados por nuestras emociones, por nuestros deseos. Y muchas veces somos llevados por cualquier lado. Hoy tengo ganas de ir a un lado, hoy tengo ganas de ir al otro. Hoy siento que no tengo ganas de vivir. Mañana, hoy tengo muchas ganas de vivir. Hoy me quiero tirar abajo de un tren. Hoy quiero levantar el tren y sacar a aquel que se quiere tirar abajo. Dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia la otra. No piense, dice, ojo, no piense que en quien tal haga, que va a recibir cosa alguna del Señor. Quiere decir que la duda es totalmente enemiga de la fe. Si tú pides dudando, tú no vas a recibir nada, lo dice clarito. Ay, Señor, pero si a ti te parece, Señor, yo en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame. Yo clamo delante de tu presencia, Señor, venga tu providencia. Ay, yo no sé si será de Dios pedir que el Señor me bendiga. No esperes nada, hermano. Si dudas, no esperes. No puedes esperar a una persona que duda. La palabra lo dice. No piense el 7, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es y constante en todos sus caminos. Si hay doble ánimo en tu vida, vas a ser inconstante. Vas a atravesar por momentos de debilidades. Un día vas a querer hacer algo, pero al otro día no lo vas a poder sostener por la inconstancia que hay en tu vida. Quiere decir que las emociones aún son fuertes dentro de tu interior. Quiere decir que tus emociones, tus sentidos, tienen un gobierno sobre el gobierno del Espíritu Santo que Dios quiere tener en ti. Quiere decir que puedes tener muchos anhelos y deseos de servir a Dios, pero a la hora de demostrarlo, tus emociones, tu ánimo, te gana. Quiero ir a la iglesia, pero no fui. Voy a predicar en el nombre de Jesús, pero no prediqué. Me voy a levantar en este tiempo. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Me voy a plantar en el nombre de Jesús. ¿Pero qué hago? Lo contrario. Porque hay un doble ánimo. Todavía no estoy entendiendo. Necesito entender la palabra, necesito tener el armamento de Dios, que es la palabra. Pero también necesito leer y necesito entender, porque si leo y no entiendo, de nada me sirve. Necesito leer, pero también necesito aprender, pero también necesito aplicarlo en mi vida. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y todas sus empresas. Imagínense que todo pasajero. ¿De qué sirve tanto dinero? Cuando sale el sol, dice, una flor es hermosa. ¿Cuántos han visto flores hermosas en el campo? Que salen con la naturaleza, que Dios las provoca, que nazcan. Algo hermoso, pero de repente salió el sol y la chicharró. ¿Cómo quedan a veces? ¿Te ha pasado que has visto cuando sale en el jardín de tus abuelos o de tus padres? A mí me ha pasado de ver tremendas plantas hermosas. Pero un día se olvidó de regarla a mi papá y venía un sol fuerte y las dejaba achicharradas. Te las mata. Quiere decir que por más hermosa, no dejan de ser una apariencia. Y nosotros no tenemos que vivir por nuestra apariencia, no tenemos que vivir por lo que le mostremos, sino por lo que sintamos realmente. Tomar este tiempo para plantarnos en el nombre de Jesús. Si hay doble ánimo, si hay cosas que a ti quieres hacerlas, pero no las logras, quiere decir que hay algo que está dominando tu interior. Pero es tiempo de tomar la palabra, es tiempo de plantarte, es tiempo de decir, ahora lo voy a hacer. Lo voy a hacer contigo, Señor. Porque aquí dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, Señor. Estoy entendiendo que no soy distinto que los demás. Estoy entendiendo que no es para él y para mí no. La sabiduría que tú tienes, Señor, el amor que tú tienes, la autoridad que tú tienes, el poder que tú tienes, es para mí. Yo necesito recibirlo porque necesito cambiar mi vida, Señor. Necesito caminar de una manera diferente. Necesito que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para poder no solo entender, sino manejarme y poder predicar y poder salvar otras almas, Señor. La importancia de entender, Señor. Necesito la sabiduría de lo alto en este tiempo, Señor. Necesito la sabiduría para guiar mi familia, Señor. Cuántas situaciones que vemos a diario, cuántas violencias que vemos en los hogares, cuántas desilusiones que vemos, cuántos jóvenes, cuántos de nuestros familiares perdiéndose en el medio del mundo, en medio de dificultades. Señor, dame la sabiduría para poder, al menos, que tengan la oportunidad de ingresar a su casa, Señor. Si son familiares míos, quiere decir que yo puedo llegar a esa gente. Puedo al menos llegar a saludarles un día y presentarles tu palabra, Señor. ¿Cuántas cosas que puedo hacer, Señor? No solo para mí, sino por otros también. Versículo 12. Dice, soportando las pruebas. Muchas veces creemos que el enemigo tiene el gobierno sobre nuestra vida. Y muchas veces decimos que siempre que nos pasa algo, queremos buscar la razón para culpar al diablo. Al primero que culpamos es al diablo, al primero, hermano. Me olvidé de la Biblia, diablo inmundo, me olvidé de la Biblia. ¿Qué diablo inmundo? No la pude traer. Siempre culpamos al enemigo. Y a veces no tiene la culpa el enemigo. A veces decimos, bah, el diablo me metió la cola. El diablo me hizo una zangadilla. Ya lo voy a agarrar, pero me levanto. Y a veces no miramos por nosotros mismos. Dice el versículo 12, soportando las pruebas. A veces creemos que no hay salida en nuestra vida, que todo está perdido. Que llegó un fin. Y no todo está perdido, hermano. Siempre hay esperanza para que creen en Jesús. Siempre hay esperanza. Aún cuando el médico te diga, nada se puede hacer. Ahí es cuando más Dios se glorifica. Cuando Dios dice, ahora me toca a mí. Ahora es mi momento. Qué bueno que ya perdiste la esperanza en el hombre. Perdiste la esperanza en la ciencia. Perdiste la esperanza en los abogados. Perdiste la esperanza en los médicos. Perdiste la esperanza en los préstamos. Perdiste la esperanza. Porque ahora me toca a mí glorificarme. Dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, la cual Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su, el diablo dice, cuando de su propia, cuando de tu propia, cuando de mi propia decisión, cuando de mis propios deseos, cuando entra un deseo a mi mente, cuando ese deseo comienza a gestarse, cuando ese deseo comienza a hacerse fuerte, cuando ese deseo gobierna ya mi pensamiento, cuando ese deseo arrastra parte de mis emociones, cuando ese deseo toca mi voluntad y toma un gobierno ese deseo de mi carne, hace que decida algo, pero es por mi propia decisión. Es mi propia decisión. Yo decidí insultar. Yo decidí partir de la cabeza con un vaso. No fue el diablo que puso esa voz. Pegale, pegale. Tirale esto, tirale lo otro. Muchas veces puede venir el diablo a hablar en primera persona. Una cosa es la voz del diablo, otra cosa es la voz de Dios. Y otra cosa es mi voz, mi decisión. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y qué hace esto, hermano? Cuando soy atraído por un deseo propio mío, de mi carne, cuando soy seducido por algo. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué significa esto? Que tenemos que batallar muchas veces con nuestros propios deseos. Una vez que yo conozco a Dios, yo no puedo decir, hay mucha gente que dice, ay, pero Dios me puso una prueba, que no sabes, hermano, la tentación que Dios me puso. Y bueno, pero Él es Dios, Él sabe, ¿no, hermano? Dios, que te quede bien grabado y márcalo. Dios no tienta a nadie. Dios no te tienta. Dios te prueba. Dios te va a probar. Dios te va a probar como probó a Abraham cuando le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo. Yo quiero ver cuánto me amas en este tiempo. Te voy a hacer pasar por turbulencia, porque yo quiero ver dónde está tu fe. ¿Realmente me amas? ¿Cuál es el lugar que yo ocupo en tu vida? ¿Y Abraham qué hizo? Él fue, le dijo, tenés que sacrificar a tu hijo. Abraham fue con su hijo, llegó a la cima de una montaña y empezó a traer leña. Y el hijo no era tonto. Si se había criado con él, le dijo, papá, veo que la leña está acá. Armaste el altar, pero ¿dónde está el carnerito para ser sacrificado? Y él sabía que era el hijo. Dios lo puso al hijo. Y Dios lo estaba probando. Pero cuando él agarró el cuchillo, le dijeron, Abraham, Abraham, ahí está la providencia, ahí está el carnero. Hemos visto, realmente, he visto cuánto me amas, le dijo el Señor, he visto cuánto me amas. A veces Dios te va a llevar al límite, hermano, pero Dios te está probando. Jamás Dios te va a tentar. Pero el enemigo te tienta. Y tu concupiscencia muchas veces te va a hacer cometer errores. Por eso dice, entonces la concupiscencia en el 15, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué sucede con esto? Cuando yo soy tentado por mi propia concupiscencia, soy atraído y soy seducido a hacer lo malo, pero yo no puedo después decir al otro que el diablo es el culpable, que Dios me puso una prueba cuando fue una mala decisión y determinación que yo tomé, y tengo que hacerme cargo de las consecuencias. Pero tenemos un Dios que perdona, un Dios que restaura. Tenemos un Dios que nos da nuevas oportunidades. Pero es importante saber cómo yo camino. Cómo yo abro mi boca muchas veces. Muchas veces abrimos la boca y maldecimos también. Por eso la importancia de ser sabio, del entendimiento en mi vida. Las cosas que no me edifican, me aguanto. Pero ¿cómo aguantarme si no tengo un dominio? Señor, necesito tu Espíritu Santo. Necesito ser sabio para ir entendiendo que esto estoy lastimando a esta persona. Estoy lastimando a mi pareja, esto no estoy actuando y obrando bien con lo que le digo. No estoy ayudando a un hermano, no estoy ayudando a una hermana. Con las palabras que le estoy diciendo o con mis actitudes, Señor, yo necesito ser sabio. Necesito que tú te reflejes en mi vida para poder guiar, Señor, no solo mi vida, mi familia, sino darle el mejor consejo al que lo está buscando. Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. La concupiscencia es algo personal que está en nuestra vida. Lo describe de esta manera, deseos, latentes. Quiere decir que están siempre pecaminosos, son deseos malos, que están adentro de mi corazón. Latentes. Dice Pablo, hermanos, no erréis. Dice, no erréis. Toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo. Dádiva significa regalo. Regalo. Todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa que Dios es fiel a su palabra? Que si Dios te dice algo es tal cual es. No hay variación, no hay mudanza. Dios no te puede decir una cosa y después te puede decir otra. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Cuando yo estoy plantado en Cristo, las cosas que hacía las tengo que dejar de hacer. Si yo estoy en Cristo y si yo me gustaban las peleas, yo ya no peleo. No hay sombra de variación, no hay mudanza. Cuando estoy en Cristo y tengo que demostrar que estoy en Cristo. ¿Cómo lo demuestro? Cuando antes quería pelear, no peleo más. Cuando antes provocaba, dejo de provocar. Si insultaba, dejo de insultar. Si mentía, dejo de mentir. Si venían pensamientos que no son buenos sobre mi vida, hoy tengo la posibilidad de decir, Señor, yo eso entiendo que es malo. No es que el diablo quiera ponerme, Señor, una cuerda para que trompiece. Señor, hay pensamientos y deseos que reconozco que son míos. Necesito sacarlos. No quiero ofender, Señor, a mi familia. No quiero ofender a mi cónyuge. Quiero dejar de faltarle respeto, Señor. Entiendo, Señor, que tú puedes, Señor, tomar el control de mi vida. Hay cosas que necesito despojarme en este tiempo. No quiero hacerlas mal, Señor. Entonces ahí es donde te viene la convicción del Espíritu Santo. El Señor te va a comenzar a mostrar. Cuando tú le pides sabiduría, Él te va a comenzar a guiar. Él te va a llevar por el mejor camino, porque Él quiere bendecir tu vida. Dice el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo más importante de todo, hermano, cuando yo le pido sabiduría a Dios, Dios podrá probarme hasta un punto. Pero una cosa es cuando Dios me prueba y otra cosa es cuando soy tentado por Satanás. Y otra cosa es cuando yo decido, por una decisión propia, por mi voluntad, hacer un acto fuera de los parámetros de Dios. Debo de hacerme cargo, porque lo decidí. Dice el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así que yo necesito escuchar más de lo que hablo. Señor, ¿será que tengo que escuchar más tu palabra? ¿Será que tengo que dejar de hablar menos en este tiempo y escuchar más tu palabra? Señor, ¿será que tengo que dejar de hablar y escuchar más, Señor? Y no airarme tanto, Señor, no preocuparme tanto por cosas en las cuales tú no me llamaste a preocuparme en este tiempo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que la palabra, hermano, la palabra salva tu alma. No la palabra en su contexto, sino las actitudes que tú tengas. Si tú tomas, la palabra te salva. ¿Por qué? Porque tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que hacía lo dejaste de hacer. Ahora mi vida se va a centrar, Señor, en ti. Quiero servirte. Hoy entiendo, Señor, que más allá de la tentación que pueda venir sobre mi vida, la última palabra no la tienes tú. La última palabra la tengo yo. Yo decido. Yo decido, Señor, si quiero tomar una buena decisión o una mala decisión en esta tarde. Yo decido si quiero afectar para bien una vida o si quiero afectarla para mal, Señor. Pero ayúdame en este tiempo, Espíritu Santo. La promesa de Dios está porque dice en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así que la puede soportar a la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Dios tiene promesa de vida para tu vida. Dios tiene bendiciones para tu vida. Dios quiere hacer de ti una persona en Cristo, una persona nueva, una persona diferente. Pero déjate moldear por el Espíritu Santo en este tiempo. Toma la palabra, comienza a leerla, comienza a vivirla, comienza a aplicarla en tu vida. ¿Cuál es la dificultad que hoy estás pasando? ¿Cuál es la turbulencia que hoy estás pasando? Déjate moldear por el Espíritu Santo. Toma la palabra en esta tarde y dice, Señor, necesito de ti, necesito tu sabiduría, necesito tu guía, necesito crecer en tu palabra, necesito ir entendiendo, Señor. Pero dame también, Señor, crea en mí, Señor, crea en mí un vivo deseo, un hambre de poder buscar, Señor. Necesitas matar esas emociones, necesitas matar esa carne que te va a impedir. Si tú esperas que venga algo mágico y que te haga abrir la Biblia, no va a venir. Nunca vas a poder leerla. ¿Por qué? Porque cada vez que tú quieras abrir la Biblia para leerla, siempre vas a tener siempre vas a estar ocupado, o te va a llamar alguien. O cuando quieras orar, te va a venir sueño. Porque eso pasa, hermano, a todo el mundo. Porque el enemigo no quiere que tú leas, no quiere que tú crezcas, no quiere que tú te capacites, no quiere que tú seas libre en tus decisiones, no quiere que tú seas sabio, no quiere que tú camines con libertad, con inteligencia. No, esto no lo hago más. Mirá las cosas que hacía y no edificaba mi vida. Voy a invertir bien mi dinero en este tiempo. Voy a criar bien a mi hijo. Voy a instruirlo a su palabra. Esto no me edifica, no lo voy a comprar. Y vas a salir y vas a tener abundancia. ¿Por qué abundancia? Porque no vas a malgastar tu dinero. Lo poco que tengas es de parte de Dios. Vas a ser sabio en tus compras, vas a ser sabio en tus decisiones. Señor, voy a comprar esto. Es de ti, Señor, y si tú tienes comunión con tu Padre te va a decir. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestros padres, papá, qué te parece? ¿Está bien esto o está mal? ¿Cuántas veces cuando tienes una duda, tú qué haces? Consultas, preguntas. De la misma manera, cuando tú tengas conocimiento con la palabra, el Señor te va a guiar y te va a dar la sabiduría para que tú te sepas manejar en medio de estos tiempos. Para que nos pueda rendir más el dinero, para que podamos tener una mejor relación en nuestra familia. Para que podamos tener paz en medio de las dificultades que hoy vivimos. Por eso, qué importante, hermano, la importancia de pedir la sabiduría. Es para todos, la sabiduría es para ti. También tienes que entender que tienes que desprenderte en este tiempo de actitudes que no son sanas para ti y que desagradan a Dios. Ya podemos hoy decir que entiendo que Dios no tienta. ni puede ser tentado por el mal. Hay concupiscencia, es decir, hay deseos que están en mi vida, hay parte de mi carácter, hay malos hábitos que yo necesito sacar de mi vida. Pero no es mágico, yo tengo que decidir cómo a través de la Escritura ir entendiendo, esto no es bueno, no es bueno lo que estaba haciendo, voy a dejar de hacer esto. Voy a dejar de ir por el camino que iba porque entiendo que no me está yendo hacia la bendición. Y Dios te va a guiar, hermano, y Dios te va a sacar, sea cual sea la dificultad, sea cual sea la tentación, sea cual sea la lucha que tú estés pasando hoy, sea cual sea ese deseo que provoca tristeza, que provoca abatimiento en tu vida, que parezca que no tenga sentido tu vida, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la salida. Tenlo por seguro que Dios te va a dar la salida. Señor, te damos gracias en esta tarde, Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que venga sobre cada uno de nosotros, Padre. Danos sabiduría en este tiempo, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Venga sobre nosotros, derrámala, Señor. Como dice tu palabra, Señor, sin reproches y abundantemente sobre cada uno de nosotros, Señor. Sabiduría para manejarnos en el diario vivir, Señor. Sabiduría para manejarnos en el diario vivir, Señor. Sabiduría para administrar nuestros tiempos, Señor. Sabiduría y estrategias para predicar tu palabra, para predicar, Señor, la salvación de las almas, Señor. En estos tiempos, Señor, que parece que nunca los tiempos rinden, Señor. Buscar más de tu presencia, ocupar más el tiempo en las cosas que me van a dar un rédito y una ganancia eterna, Señor. Dedicar más tiempo en tu obra, Señor, dedicar más tiempo en tu escritura, dedicar más tiempo con mis hijos, con mi familia, dedicar más tiempo a mis cónyuges, Señor, a mis hermanos, empezar a honrar, Señor, al que me honra, empezar a respetar, empezar a bendecir, Señor. Dame sabiduría, Señor, inteligencia. Capacítame en este tiempo, Señor, donde veo que corren, Señor, donde veo que hoy los cursos reinan, cursos para cocinar, cursos para ser mejor esposo, cursos para cambiar pañales, cursos para hacer dinero, Señor. Hoy es todo a través de cursos, Señor, y tú tienes, Señor, aquí en tu escritura la mejor guía, certera, Señor, la mejor palabra, Señor. Tú eres el que tiene que guiarme. Tú me lo prometiste, Señor, y yo quiero en este tiempo tomar tu palabra. Quiero serte fiel a ti en este tiempo, Señor. Quiero despojarme de toda preocupación. Si hay una preocupación en tu vida, despójate en esta hora. Si hay preocupaciones en tu vida, despójate de esas preocupaciones. Toma la palabra del Señor en este tiempo. Comienza a leer esta escritura y di, Señor, estoy pasando por lucha, Señor, pero me estoy congregando. Tu palabra dice en el versículo 12, Señor, del primer libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay promesa para tu vida. Resiste en el nombre de Jesús. Resiste firme en el nombre de Jesús. Mantente firme en este tiempo. Más firme que nunca. Que tus decisiones sean basadas con las convicciones de lo que está escrito. La bendición va a venir sobre tu vida. Ten por seguro que vas a ser bendecido. Ten por seguro que vas a ser bienaventurado. Ten por seguro que donde camines, la gracia y el favor y la misericordia de Dios caminará todos los días al lado tuyo. ¿Por qué? Porque tomo la palabra. Porque soy un hijo de Dios. Porque reconozco mis malas acciones. Porque reconozco mis malas actitudes, mis malos hábitos. Pero hoy decido, Señor, y entiendo que me tengo que despojar. Porque cuando tú te despojas de lo que a Él no le agrada, Él llena tu corazón con cosas que a Él le agradan. Llena tu corazón con deseos que a Él le agradan. Por eso dice el gozo del Señor en mi fortaleza. ¿Qué significa el gozo del Señor? Significa que cuando tú ya perdiste tus propios sueños, cuando tú te entregaste totalmente a Dios, ya lo que tú haces, lo haces con gozo. Ya no miras por ti mismo, ya no miras por tu propio beneficio, sino que miras con la mente de Cristo. Te gozas en medio de las tribulaciones. Es que se cae el mundo y vos estás tranquilo. Yo sé que estoy en control del Espíritu Santo. Que venga lo que tenga que venir, pero acá estoy, Señor. Acá estoy firme, Señor. Que venga lo que tenga que venir, cuando venga las crisis en tu matrimonio, cuando venga las crisis en tu familia, allí estarás tú para disipar, porque dice, bienaventurados los pacificadores. Vas a tener sabiduría para interpretar rápidamente los problemas, y que cuando vengan, tranquilo le vas a decir, esto es así, esto no es de parte de Dios. Tenés que hacer esto, hijo, tenés que hacer esto, hija. Esto es lo que a ti te va a dar bendición. No mires y no sufras ni te aflijas por esto, porque esto no es de parte de Dios. Y Dios te va a respaldar porque Él es fiel a su palabra. Padre, tomamos tu palabra en esta tarde, Señor. Yo quiero, Señor, la sabiduría de lo alto, Señor. Yo quiero en el nombre de Jesús, Señor, como dice tu palabra, Señor. Que tú nos hiciste nacer por la palabra de verdad, Señor, para que seamos primicias de tu criatura, Señor. Quiero ser una de esas primicias, Señor. Quiero honrarte con mis testimonios, Señor. Quiero honrarte cuando me dirija hacia otros, Señor. Quiero honrarte con mis actitudes, Señor. Quiero honrarte, Señor, aun cuando no haya nadie. Cuando nadie me vea, Señor, también quiero honrarte. Solo tú y yo en la intimidad, Señor. Como dice tu palabra, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto. Él ve en lo secreto tu necesidad, Él ve en lo secreto tu aflicción, Él ve en lo secreto lo que estás padeciendo. Cuánta lucha, cuánta contención hay adentro. Pero Él dice, yo te voy a recompensar en público. Él te va a recompensar en público. Entra en el aposento. Es tiempo de entrar en el aposento. Es tiempo de doblar las rodillas. Es tiempo de buscar de la presencia del Espíritu Santo. Deja de mirar hacia afuera y mira para adentro. Mira hacia tu corazón. Comienza a llenar esos vacíos, esos dolores. Comienza a llenar todos esos vacíos con la presencia de la Escritura, con la presencia de alabanzas, con la presencia del Espíritu Santo. Comienza a hablar y a dialogar con el Espíritu Santo y pídele en este tiempo, Señor, dame sabiduría, dame tiempo para buscarte. Quiero buscarte, Señor. Y cuando tú empiezas a pedir, ¿qué sucede cuando un hijo viene sobre ti y te dice, papá, comprame un helado? Papá, comprame un helado más tarde. Papá, quiero el helado. Más tarde te dije, papá, quiero un helado. Bueno, dale, vení que te lo compro. Señor, dame sabiduría un día. Día 2, Señor, dame sabiduría. Día 3, Señor, necesito la sabiduría. No quiero discutir, Señor. No quiero amargarme, Señor. No quiero vivir un día más, Señor, en caos sobre mí, Señor. Día 4, dame la sabiduría, Señor. Clamo a ti, Señor. Necesito ser, Señor. Necesito ser un cristiano firme, Señor, en mis comisiones, Señor. Día 5, Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría. Día 6, vino la sabiduría sobre tu vida. Dios te llenó de sabiduría. Dios te llenó de inteligencia. Comenzaste a hacer cosas y ni te diste cuenta. Fuiste y le dijiste a un hermano, esto no lo hagas, hazlo otro. Y fue bendecido el hermano. Comenzaste a hacer cosas que antes no las hacías. Ni cuenta te vas a dar cuando recibas de la sabiduría de Dios, pero tienes que golpear. Golpea, golpea y golpea, insiste como esa viuda sobre el juez injusto. Dice que iba y le decía, me tiene cansado, dijo un día. Me tiene cansado. Hay momentos que hay que clamar, hermano. Hay momentos que no alcanza con congregarse, hay momentos que no alcanza con leer. Hay que clamar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Es tiempo de clamar, hermano. Comienza a clamar en tu intimidad con Dios. Comienza a clamar en tu hogar. No tengas miedo con tu pareja, no tengas miedo con tus hijos de tomarle la mano, no tengas miedo de decir, en tu soledad igual, porque Dios está contigo, nunca vas a estar solo o sola. Abre la Biblia y comienza a escudriñarla, como dice aquí, la sabiduría, voy a leerlo de vuelta, pero tu palabra dice que es para todos, Señor, es para todos. Yo quiero recibirla, y va a haber un tiempo en el cual la vas a recibir. ¿Quieres recibir la sabiduría de Dios? Comienza a clamar y a pedirla. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Creemos firmemente en este tiempo, Señor, de que tú vas a derramar, Señor, la sabiduría sobre nuestras vidas, Señor. De que vamos a ser mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos, Señor, mejores esposos. Que vamos a poder caminar, Señor, de una manera diferente. Y que aquellos que más cerca están de nosotros van a ver actitudes, Señor, las cuales los van a sorprender en este tiempo. Y van a decir, yo quiero lo que tú tienes en este tiempo. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Dios. Maravilloso Jesús. Sí, Señor.